Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, escrito y realizado por el taller de radio de Elías Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 6 de mayo, son los siguientes: efemérides, grandes óperas, astronomía, entre otros. ¿Les acompañará al micrófono? Gisela, María, Sara, Daniel, Pablo. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Efemérides. Acontecimientos del 6 de mayo. 589. En España comienza el Tercer Concilio de Toledo, en el cual el rey visigodo Regaredo se convierte al catolicismo. En 822, en España, el emir Omeya al-Hakam I toma juramento de fidelidad en favor a sus hijos Abderramán y Almugira, designando los herederos por ese orden. 1527. Roma es saqueada por las tropas hispano-germanas de Carlos I al mando del duque de Borbón. En 1889, en París, termina la construcción de la Torre Eiffel. 2001. La banda terrorista ETA asesina al presidente del PP aragonés, Manuel Jiménez Abad, cuando se dirigía a ver un partido de fútbol con su hijo. Nacimientos del 6 de mayo. En 1574 nace Inocencio X, Papa italiano. 1584, Diego Saavedra Fajardo, escritor, político y diplomático español. En 1769 nace Fernando III, Gran Duque de Toscana. 1809, Donoso Cortés, orador y escritor político español. 1845, Ángel Guimerá, poeta y dramaturgo español. En el año 1856 nace Sigmund Freud, médico austríaco fundador del psicoanálisis. 1882, Manuel López Cañamaque, músico y compositor español. Nace en 1924 Néstor Basterrechea, escultor y pintor español. 1958, Lolita Flores, cantante y actriz española, hija de la gran Lola Flores, la faraona. 1960, Julio Otero, periodista española, que dirige y presenta actualmente un programa de radio todas las tardes, de lunes a viernes, de 3 a 6. La podemos escuchar en Onda Cero. En el 1966 nace Marta Belaustegui, actriz española. Fallecimientos del 6 de mayo. En el año 1540 fallece Juan Luis Vives, escritor humanista español. 1971, María Jesús Alvarado Rivera, primera feminista y luchadora social peruana. 2006, Lillian Ashford, última superviviente con recuerdos de la tragedia del Titanic. Murió poco antes de cumplir los 100 años. Había nacido en 1906. Elaborado por Lorena Vega Pérez, de segundo A de la ESO. A continuación, escucharán la canción 20 de enero de La Oreja de Van Gogh. Este importante grupo comenzó su trayectoria en el mundo de la música en 1996. dicen que te arrastra como el mar. Llené de libros mi maleta, también de fotos tuyas de antes. Dibujé tu sonrisa junto a la mía, me dormí con tu abrigo en el sofá. Seguidamente van a escuchar la entrevista que los alumnos de primero de la ESO hicieron al escritor canario Juan Carlos Saavedra. La entrevista se realizó en el estudio de radio de Elías Balsequillo el martes 26 de abril. En ella participan los siguientes alumnos: Mario Ramírez González y Alejandro Martel García, de primero A de la ESO. Rubén Díaz Rivas, de primero B de la ESO. Javier Peña Santana, de primero C de la ESO. Guaru. Lo Guaru siento, me equivoqué. Es Javier Peña Santana, de primero C de la ESO. Guaru Robaina Corbero. Cubero. Dorca Sánchez Morales y David Sola Gil, de primero D de la ESO. Esta entrevista fue coordinada por la profesora del Instituto Mariola Cabrera Muñoz, a la que agradecemos su participación en nuestro programa de radio. Sin su valiosa ayuda, no podría haberse hecho la presente entrevista. Gracias, Mariola. Hoy estamos de enhorabuena en el Instituto de Balsequillo porque nos ha visitado el escritor canario Juan Carlos Saavedra, al cual vamos a entrevistar un grupo de alumnos de primero de la ESO, ya que se trata del autor el último libro que hemos trabajado en el programa, Plan Lector, dentro de la asignatura de lengua cuyo título es El misterio de la afortunada. Buenos días. Buenos días y gracias por esta oportunidad. Primero vamos a empezar a hacerle una pregunta diciendo, primeramente nos gustaría saber si le podemos ¿tutear o prefiere que le tratemos de usted? Por supuesto que me pueden tutear. Casi tenemos la misma edad. ¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió hacerse escritor? Yo siempre había querido escribir. Lo que pasa que uno tiene una familia que mantener y siempre había tomado por otro derrotero. Hasta que en un momento determinado, una cosa que ya sufrirán ustedes también, que se llama la crisis de los 40 años, que decidí que ya era el momento de escribir y por eso me lancé a escribir el libro que ustedes han trabajado en el aula. ¿Y en qué etapa de su vida tomó esta decisión? Lo tomé en una que, lo que te decía, los 40 años, cuando uno mira para atrás y dice, me gustaría hacer cosas que por gusto, no por obligación. Por eso fue así nació mi vocación de escritor para hacer estos libros y así nació también el Misterio de las Afortunadas, que es el primer libro que escribí. De todos los libros que ha escrito, ¿con cuál se siente más satisfecho? Me siento más satisfecho con la continuación del misterio, con la conspiración de los tres dragos, porque en ella abordo un misterio relacionado con nuestra isla, que creo que, sin desvelar de qué va el libro, porque me gustaría que el que se acercara a él pues fuera descubriendo lo que propongo en esa historia, lo que me gusta es como una deuda que yo tenía con la gente que vivió en esta isla antes de que apareciera esa conspiración. Y no digo más para no desvelar, pero me quedo con la conspiración de los tres dragos. Cuando usted decide empezar a escribir una historia, parte de una idea inicial. ¿Esta suele continuar hasta el final o cambia a medida que la va desarrollando? No, cuando yo empiezo, yo escribo la historia, ya la historia está definida en mi cabeza. O sea, cuando en los momentos iniciales sí existen esos cambios o vaivenes, pero cuando ya me siento delante del ordenador, ya la historia está lo suficiente madura, lo cual no significa que a veces pues uno pueda cambiar el final por considerarlo más apropiado. En definitiva, uno la historia la empieza a escribir cuando ya la tiene 100% definida, aunque siempre hay pequeñitos cambios que se producen. ¿Cuántos libros ha escrito? ¿Son todos de la misma temática o varían? En este momento yo he escrito diferentes cuentos cortos. Como novela tengo la Conspiración de los Tres Dragos, que decía que es el último publicado. Luego está El Misterio de las Afortunadas, que ustedes han trabajado. En la actualidad estoy escribiendo un nuevo libro sobre esos personajes, que no tiene título. Y tengo en internet una novela más larga, dedicada a todos los públicos, que se llaman Las Islas del Sueño Perpetuo, que es de descarga gratuita, que se puede descargar en mi página web, juancarlosavedra.com. Y les invito también a los oyentes, si quieren, a leerla, a poder bajarla de internet sin tener miedo de vulnerar ningún tipo de derecho de propiedad de autor, leerla y opinar sobre la misma. ¿Los libros que usted ha escrito van enfocados al público infantil, juvenil o adulto? Hasta ahora me he enfocado en dos públicos, el juvenil y el adulto, pero la finalidad es la misma. En todo lo que estoy escribiendo existe una vocación de que el lector conozca un poco más la historia de Canarias y sobre todo también que aprenda a valorar la forma en que hablamos, nuestros entornos. O sea que independientemente del público al que va dirigido, la finalidad siempre es la misma. ¿Todos los personajes y los lugares que se describen en el libro están basados en la realidad o son ficticios? Los personajes son ficticios, pero la historia que cuento en mis libros intento que tengan el mayor componente real. O sea, el que han leído, los libros que ustedes han leído, el de el Misterio de las Afortunadas, pues el mapa con el que se inicia el misterio es real, lo que se habla de vírgenes negras, templarias, con candelaria es real. O sea, que existe una gran parte real que yo uno con literatura para que el lector le guste la historia y sobre todo se quede pensando lo que tú me estás preguntando, qué parte es real y qué no. Y los lugares físicos, por supuesto que son reales. En el segundo mismo, una parte se desarrolla en una casa en Valsequillo. Intento que el lector vea reflejado nuestro entorno diario y cotidiano. ¿Y usted cree en la existencia de los templarios? ¿Conoce o ha conocido algún? En el tema de los templarios, que es la propuesta que yo realizo en este primer libro que ustedes trabajaron, existen bastantes datos históricos que pueden decir que estuvieron relacionados con las islas en ese momento histórico de su existencia. Hoy no creo que existan como tal los herederos de los templarios, aunque hace poco leímos en el periódico El Canarias 7 que una orden que se autodenominaba herederos de los templarios había elegido las Islas Canarias como ubicación dentro del Estado español. O sea, yo no creo que existan ahora como tal. Que existieron es un hecho cierto. Y que pudieran estar relacionados con nuestras islas, pues creo que también que es un hecho que se puede probar, como yo creo que hago también en esta primera novela. Hey, hey, hey, hey. You Animalia. Cabras. Las cabras abundan en las tierras de Marruecos. Aprovechan casi cualquier planta que encuentran, lo cual puede ser dañino por el exceso de pastoreo. Son animales a los que hay que vigilar bien. Saltan barreras y setos. Y no es raro que destrocen el huerto. Dan una carne magnífica y una leche que es, por lo menos, tan buena como la de vaca. Con ella se hacen quesos excelentes. Hipopótamo. Es uno de los animales vivos más pesados. Un adulto puede alcanzar las 3 toneladas. Sus colmillos también impresionan, ya que los inferiores miden más de medio metro. Sin embargo, no es un animal carnívoro. Se alimenta de hierba y plantas acuáticas, de las que llega a comer 80 kilos al día. Se pasa la mayor parte del tiempo metidos en el agua. Nadan a la perfección y, de hecho, las crías aprenden antes a nadar que a andar. Ratón de campo. Come sobre todo vegetales, pero también gusanos, insectos y algún caracol. Se le puede ver principalmente al anochecer, aunque algunos salen a tomar el fresco un poco antes. Kiwi. Es un pájaro sin alas. Es el símbolo de Nueva Zelanda. Es el único lugar del mundo donde se le puede encontrar. Es un animal nocturno. Con su largo pico busca gusanos y larvas enterrados en el suelo. Los huevos del kiwi son proporcionalmente los más grandes de todas las aves. Elaborado por Sara Monzón Peña, de segundo A de la ESO. ¡Felicitaciones de cumpleaños! Igual que un mosquito más tonto. ¿Queremos? De la manada. Yo sigo tu luz, aunque... Perdón, nos hemos equivocado. ¡Equivocado! Vale, muchas gracias. Ahora haremos un descanso para escuchar la canción Deseos de Cosas Imposibles, del grupo de La Oreja de Mango. Las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco. Sería posible que yo, en el peor de los casos, me hiciera una llave de judo a mi pueblo. Haciendo que firme llorando esta declaración. Me callo porque es más cómodo engañarse. Me callo porque ha ganado la razón al corazón. Pero pase lo que pase, cree que el cine es un escaparate. Igual que una flor resignada decora un despacho elegante. Prometo llamarle amor mío al primero que no me haga daño. Y reír será un lujo que olvide cuando te haya olvidado. Pero igual que se espera como esperan en la Plaza de Mayo, procuro encender en secreto una vela, no sea que por si acaso un golpe de su ¡Felicitaciones de cumpleaños! ¡Mic, mic! Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa del IES Barsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Elios Ortega González de Cuarto C, que cumplió 18 años el pasado lunes, día 2 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! A Osvaldo Martínez Pereda, de Primero A, que cumplió el miércoles, día 4 de mayo, 13 años. ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¿Por qué no te callas? Violeta Sánchez Cabrera, de Primero B, que también cumplió 13 años el día 4 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! A Nereida Ortega Serpa, de Segundo A de Bachillerato, que celebró su 18º cumpleaños el jueves 5 de mayo. ¡Feliz mayoría de edad! A Manuel Alfonso Santana, de Segundo A de Bachillerato, que cumplirá 20 años mañana sábado, día 7 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! Por último, queremos felicitar a Besay Socorro Peña, de Primero B, que cumplirá mañana 13 años. ¡Feliz cumpleaños! A todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Grandes óperas. La flauta mágica del músico genial Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgangus Christostomus Amadeus Mozart, mejor dicho. La flauta mágica es la última ópera de Mozart. Se representó en vida de su autor y su estreno tuvo lugar en la ciudad de Viena el 30 de septiembre de 1791, hace unos 310 años. El propio compositor dirigió la representación en escena. Dos meses después, con solo 35 años, murió uno de los músicos más destacados de la historia universal. Murió solo, completamente arruinado. La flauta mágica fue un encargo del empresario teatral Manuel Skinkanader, que por esta época pasaba grandes apuros económicos, al igual que Mozart. Ambos necesitaban una obra que diera mucho dinero y resolver así su situación financiera. La flauta mágica es el resultado de estos afanes y desvelos. Antes de acabar la obra, Mozart se enteró de que un teatro rival iba a estrenar otra ópera con igual tema y argumento. Para evitar semejanzas, modificó por completo la acción de la obra y le dio un significado simbólico de acuerdo y en consonancia con ciertas prácticas masónicas, logia a la que, según algunos autores, pertenecía Mozart y el empresario teatral. El elemento mítico y maravilloso adquiere en la flauta mágica un gran relieve. Cuando se produjo el estreno de la flauta mágica, la masonería, acabada de ser prohibida en el Imperio Austriaco por su relación en ese país con los iluminados de Baviera. Muchas de las ideas y motivos de la ópera recuerdan a los de la filosofía de la Ilustración. Actualmente, la flauta mágica se representa en todos los teatros de ópera del mundo y está considerada como una obra maestra incuestionable. Algunas de sus melodías son muy familiares y hermosas. Vamos a enumerar algunas de ellas: el dúo de Papageno y Papagena, el aria de la reina y la noche titulada La venganza del infierno hierve en mi corazón y la que estamos escuchando actualmente, y el aria del príncipe Tamino. La flauta mágica no resolvió los graves problemas económicos que tuvo Mozart al final de su vida, pero le dio el pasaporte de la fama y de la gloria eterna. A los amantes de la buena música nos dio un regalo que no debemos rechazar. Elaborado por el taller de radio El IES Barsequillo. Están escuchando Nadie Como Tú, de La Oreja de Van Gogh. Su éxito y su fama abarcan Latinoamérica, Estados Unidos, Francia, Alemania y España. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar. lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán. Su protección me ayuda a caminar, me aparta del dolor. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidará. Pasará, pasará los años y siempre estará. Ahora van a escuchar la segunda parte de la entrevista que algunos alumnos de primero de la ESO hizo al escritor gran canario Juan Carlos Saavedra el pasado martes 26 de abril. Dos leves apuntes sobre Juan Carlos Saavedra. Nació el 7 de febrero de 1967. Tiene, por tanto, 41 años. Ha escrito hasta ahora varios cuentos y tres novelas. El misterio de las afortunadas, del libro que estamos hablando en la entrevista, La conspiración de los tres dragos y Las islas del sueño perpetuo. La información que posee Antonio, uno de los personajes del libro, no se detalla en el libro cómo lo consiguió. ¿Por qué? En cuanto a la información que él tiene, que es el mapa que da origen al misterio, es un mapa que está al alcance de todo el mundo. O sea, si tú buscas en internet o coges un libro donde aparezca la primera cartografía de nuestras islas, verás que solo aparece Lanzarote y Fuerteventura y Lanzarote con ese símbolo. O sea, es una información que está al alcance de todos y quizás por eso ha pasado desapercibida. ¿Y qué tipo de libros lees normalmente? ¿Nos puedes decir qué autor prefieres? A mí me gusta leer cosas que puedan aportarme algo más que entretenimiento. El último libro que leí fue Garoé, de Vázquez Figueroa, que está bastante bien, lo recomiendo, porque hace un recorrido bastante cierto sobre la historia de los aborígenes. Me gusta mucho la literatura sudamericana. Si me quedo con un autor, yo el libro que tengo en mi casa siempre a mano es Martí. José Martí, para mí es un poeta genial y es lo que suelo releer. Pero me quedo con literatura de entretenimiento que me diga algo. Con respecto a su libro El misterio de las afortunadas, ¿nos podría explicar cómo surgió la idea de esa historia? La idea surgió porque a mí me gustaba contar una historia que enganchara al lector a luego indagar un poco en la historia de Canarias. Entonces, si uno busca un mito universal, por autonomía es siempre los templarios. Si tú pones en Google templarios, te sale más de 700.000 entradas. Entonces, es un tema que yo creía que era atractivo para el público y vincularlo a Canarias, pues lo hacía doblemente atractivo. Por eso escogí para el primer libro lo que era el tema de los templarios. ¿De qué forma se documentó para poder escribir el libro? La documentación la tenía yo en la cabeza. Yo tengo un hermano mayor que tenía un montón de libros de misterio y cada vez que iba a la estantería y cogía uno, pues me encontraba alguna cuestión de los templarios. Entonces fue una cosita que desde pequeño me atrajo, y del momento de escribir, pues ya tenía en la cabeza gran parte de esa información. Lo que hice fue, una vez escrito el libro, antes de publicarlo, comprobar que la memoria no me había fallado y usé pues otros libros sobre la materia. Me pasó una cosa curiosa. Yo, cuando hice el libro sobre los templarios, pensé en un momento dado, acabo de descubrir la pólvora, entre comillas, pero luego te metes en internet, pone templarios y Canarias y verás que hay un montón de libros y documentación que habla sobre el tema. La documentación fue casi a posteriori, una vez escrito el libro. ¿Usted cree que se puede vivir del trabajo de escritor? Yo creo que no. Hoy por hoy, en Canarias, los que vivan solo de la escritura, pues se pueden contar con la mitad de los dedos de una mano. Hay que vender una gran cantidad de libros, cosa que puede hacer Vázquez Figueroa. Alexis Ravelo está intentando también vivir de esto, pero es muy difícil como profesión. Yo comentaba antes que normalmente un escritor se lleva entre un 7 y un 10% del valor final del libro. Imagínate tú los libros que tienes que vender en un mes para poder llegar a tu casa con un sueldo. Y más en Canarias, que tenemos unas condiciones más limitadas en cuanto a distribución. ¿Cuáles son tus hobbies? Mi hobby es la familia, o sea, estar todo el tiempo que pueda con mi familia y en cualquier entorno, en el campo, en la playa, en lo que sea. Ese es mi hobby y en lo que entretengo el tiempo libre. ¿Por qué crees que es importante leer? Yo creo que es importante leer porque es la única forma de hacernos libres. Si tú lees un montón, lees todo lo que te cae en tu mano, te va formando una opinión. Entonces, cuando así te muestran la realidad o te cuentan algo, tú tienes el poder de decir, me estás intentando engañar, porque conoces. Para mí, el leer es fundamental por eso, porque te abre la mente y te ayuda a poder opinar y fundamentar tus opiniones. Nos hace libre, en una palabra. Bueno, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, y todos nuestros oyentes de Radio Valsequillo les recomendamos este libro de Juan Carlos Saavedra, El misterio de las afortunadas. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad que me han dado, y aquí me tienen a su disposición cuando lo estimen oportuno. Seguidamente escucharán Puedes contar conmigo. Con esta canción, La oreja de Van Gogh alcanzó el número uno en numerosos países de la Europa y Latinoamérica. Solo quedarán los buenos momentos de ayer, que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir, la vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor. Las tardes de invierno por Madrid, las noches. astronomía. La Luna. El astro más cercano a la Tierra es la Luna, que orbita a su alrededor a solo 385.000 kilómetros, es decir, unas 100 veces más cerca que el planeta más próximo, Venus. Es el objeto más grande que se puede observar desde el firmamento, pero su tamaño es solo la cuarta parte de la Tierra. La Luna no emite luz propia, pero parece brillar intensamente porque refleja mucha luz del Sol. Desde la Tierra da la impresión de que su superficie está cubierta de manchas oscuras que en el siglo XVII el astrónomo Galileo pensó que podrían ser mares. Ahora sabemos que no lo son y que solo parecen oscuras porque reflejan menos luz que otras partes de la Luna. Esta bola de roca seca, fría y sin vida hasta ahora es el único mundo aparte del nuestro que ha pisado el hombre. El amanecer de la Tierra. Los astronautas lunares fueron las primeras personas que asistieron al amanecer de la Tierra, la lejana bola azul de la Tierra, saliendo tras el horizonte lunar en la oscuridad del espacio. También fueron los primeros en ver la cara oculta de la Luna, la parte que nunca se ve de la Tierra. Exploradores de la Luna. 4 de enero de 1956, Luna 1 es la primera nave espacial que llega a las inmediaciones de la Luna. 14 de noviembre de 1969, aterriza en la Luna la segunda misión tripulada con éxito, Apolo 12. 11 de abril de 1970, antes de poder alunizar, el Apolo 13 debe volver a la Tierra tras una explosión a bordo. 7 de diciembre de 1972, toca suelo lunar la sexta y hasta la fecha, última misión tripulada a la Luna. 2008. El orbitador de reconocimiento lunar identificó posibles puntos de alunizaje para futuras misiones lunares tripuladas. Elaborado por Sara Monzón Peña de Segundo a la ESO. Gracias. Curiosidades sobre la Coca-Cola. En la ciudad de Atlanta, Georgia, en 1886, un farmacéutico llamado John S. Pemberton desarrolló la fórmula de un jarabe para una bebida deliciosa y refrescante. Su contable, Frank Robinson, ideó la marca y diseñó el logotipo. En sus comienzos, fue introducida comercialmente como un tónico efectivo para el cerebro y los nervios. ¿Cuál fue el primer chiste de la historia? Probablemente sea una pregunta que todo el mundo se ha hecho alguna vez, siendo joven. ¿Quién contó el primer chiste de la historia y cuál era? La Universidad de Wolverhampton en Gran Bretaña tiene la respuesta. El primer chiste de la historia fue obra de los sumerios, pueblo que vivía en lo que ahora es el sur de Irak, y data del año 1900 antes de Cristo. La broma, aunque hoy día suene machista, era al parecer un dicho muy usado en aquella época y decía: algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemorables. Una mujer joven no se tiró un pedo sobre las rodillas de su marido. Crean un procesador que funciona 263 años con una pila de reloj. Científicos de la Universidad de Michigan en Estados Unidos desarrollaron un procesador que usa 30.000 veces menos energía eléctrica que los procesadores convencionales cuando está en estado ocioso y 10 veces menos estando en modo activo. Conocido con el nombre de Fénix, el procesador, que aún está en etapa experimental, es capaz de funcionar utilizando 10 veces menos energía eléctrica en modo activo que los procesadores actuales de bajo consumo eléctrico y 30.000 veces menos energía en modo no activo. Tu cerebro reacciona ante la injusticia. Una investigación europea revela que las reacciones humanas ante las situaciones injustas se producen de manera automática debido a un aumento de la actividad de la amígdala cerebral. Según el estudio, los hombres muestran una mayor agresividad que las mujeres ante este tipo de situaciones. Eurobot, el rover que viajará a Marte. La semana pasada, el cauce del río Tinto, en la provincia de Huelva, al sur de España, acogió una campaña de ensayo en la que se aprobaron un revólver de la ESA. un prototipo de traje facial y un sistema de monitorización médica semejantes a los que algún día se utilizarán en las exploraciones tripuladas del planeta Marte. El paisaje y las condiciones del terreno que rodean al río Tinto lo convierten en un escenario ideal para simular una misión al planeta rojo. ¿Dormir poco engorda? La alteración de los ritmos circadianos, especialmente en la infancia, podría favorecer la aparición del sobrepeso. Y a la inversa, la obesidad incrementa el riesgo de sufrir trastornos del sueño, como el insomnio, los ronquidos o la apnea. Es la conclusión a la que han llegado los miembros de la investigación biomédica de la obesidad y la nutrición de España. Elaborado por Sir Esther Santana Benítez, de segundo A de la ESO. Fight on the seas and oceans. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender. Frases célebres. Hoy les ofrecemos una nueva serie de frases breves e ingeniosas que nos harán pensar sobre nosotros mismos, haciéndonos descubrir aspectos misteriosos y desconocidos. De nuevo, las frases célebres tratan sobre el tema del odio. Basta con que un hombre odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta la humanidad entera. Jean-Paul Sartre. El odio no es más que carencia de imaginación. Graham Greene. El odio es la venganza de un cobarde intimidado. George Bernard Shaw. Le he amado demasiado para no odiarle. Jean-Baptiste Racine. Cuanto más pequeño es el corazón, más odio alberga. Victor Hugo. No honres con tu odio a quien no podrías honrar con tu amor. Friedrich Hebel. Nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien. Martin Luther King. Odiar a alguien es otorgarle demasiada importancia. Anónimo. Pasión más viva que la amistad es el odio. Marqués de Vaugeverán. La diferencia engendra odio. Stendhal. Stendhal. Elaborado por Teresa Gómez González, de segundo de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado efemérides, grandes óperas, entre otros. En el micrófono han estado Giselita, María, Sara, Daniel, Pableras. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Venga, hombre, que ya está bien. Aquí termina Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, programa de radio escolar, idea original de Eusebio Bolaño, y que ha contado y cuenta con la colaboración de los profesores Víctor García, Juan León, José María Báez y Silvia Ramos. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 13 de mayo a las 7 de la a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! A continuación, van a escuchar La Paz de Tus Ojos, de La Oreja de Van Gogh. Este grupo vasco-español llegó a vender en 2010 más de 7 millones de copias a nivel mundial. ¿Qué importa nada si yo no sé reír? No sé sentir. Quiero irte a llorar y que me parta el corazón. Quiero darte un beso sin pensar. Quiero sentir miedo cuando me digas adiós. Yo quiero que me enseñes a jugar. Sé que me he vuelto a perder, que he vuelto a desenterrar todo aquello que pasé. No sé ni cómo explicar que solo puedo llorar, que necesito la paz que se esconde en tus ojos, que se anuncia en tu boca, que te da la razón. Ven, cuéntame aquella historia de princesas y amores que un día